Y yo le agradezco, por ejemplo, entre las llamadas que recibimos a Jacqueline Lois, que es representante de Fundar Centro de Análisis e Investigación, que dijera, oigan, ¿y dónde está la información de este tema que es tan relevante en términos de los derechos humanos en la capital de la República Mexicana? Y le llamamos a Jacqueline para que nos diga al aire precisamente de la importancia del asunto, agradeciendo su señalamiento y atendiendo el mismo esta mañana. Jacqueline, buenos días, gracias por llamarnos, por señalarnos esto y te escuchamos. Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues mira, muchas gracias por tomarnos en cuenta las organizaciones de la sociedad civil. Para nosotras siempre es muy importante poder decir lo que estamos haciendo y sobre todo en el marco del programa de derechos humanos que se presentó este martes. Te quiero comentar que el objetivo del programa es respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos de todas las personas que habitamos y transitamos en el Distrito Federal. La promoción y protección de los derechos humanos, como tú sabes, son el eje central de cualquier sistema democrático y es un indicador de bienestar y gobernabilidad. La propuesta del programa de derechos humanos es concebir y diseñar las políticas públicas en materia de derechos humanos y que éstas se conviertan pues en un referente y en el fin último. El programa que presentamos el día de ayer es un esfuerzo que se hizo entre sociedad civil, fuimos tres organizaciones, Fundar Centro de Análisis e Investigación, CIRE, la Red por los Derechos de la Infancia, pero además nos acompañaron otras organizaciones como Equipo Pueblo, como Elige, como Católicas por el Derecho a Decidir, y bueno, todas estas junto con el gobierno de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos, la UPE y Flaxo, logramos hacer un programa de acción, es decir, nos pusimos de acuerdo en cuál debe de ser la agenda ciudadana en materia de derechos humanos para que el gobierno ejerza desde ahí las políticas públicas. Y lo que nos dio mucho gusto reconocer, porque a la sociedad civil tengo que decir que nos cuesta trabajo, es la acción del gobierno del DF. Ayer el jefe de gobierno presentó un decreto para que el programa de derechos humanos sea obligatorio en las instancias de gobierno, lo mismo hizo el tribunal y para nosotros, para nosotras, ese es un avance significativo porque ya tenemos en la mesa cuáles son los elementos para que en esta ciudad, de la manera de lo posible, claro, no se violen los derechos humanos. Pues te agradecemos, Jacqueline, que pongas el acento en la importancia de esto y estaremos en comunicación como siempre. Gracias por tu presencia y buenos días. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, investigadora de Fundar.